tres integrantes de espacios feministas del barrio Cano fueron golpeadas y amenazadas de muerte por pronunciarse a favor del derecho al aborto legal por dos vecinas y un vecino del mismo barrio que se autodenominan Provida. El barrio Cano está ubicado en la ciudad de Mendoza, donde se viene generando un proceso de organización a través del consorcio y la Feria Americano, organización feminista conformada por más de 300 mujeres. Alicia Maldonado, una de las vecinas agredidas, decía lo siguiente. Que nos tiene a todos bastante conmocionados, bueno, a nosotras, las que fuimos agredidas, pero también hemos sentido, digamos, que esto ha tocado el cuerpo de todas las compañeras feministas y todas aquellas que persiguen en el cuerpo, digamos, el riesgo latente a que te hagan bajar del colectivo, te golpeen, cualquier cosa, digamos, solamente por ser feminista. Los hechos ocurrieron que se acercaron, me golpearon la puerta de mi casa, a las patadas, yo abrí la puerta, me golpearon en la puerta de mi casa. Esa fue una vecina que lleva muy poquito tiempo viviendo en el barrio, que vive en el departamento de arriba mío, que es Provida, que permanentemente, digamos, me venía hostigando por ser chilena, además una persona que se dio conservadora, vinculada también a la fuerza policial a través de su marido, donde han salido a hacer alarde, digamos, a través de las redes, sintiendo orgullo por todo esto que hicieron. Alicia Maldonado profundizó en la gravedad de los hechos frente a esta violencia que no para. Claro, porque además el microfascismo, digamos, surge en todos lados. Así como es cierto que nosotros en el consorcio hemos ganado las elecciones siempre, digamos, con muy buena votación, de que hay muchísimos vecinos que se activan, que se organizan, que nos apoyan. Pero también es cierto, digamos, que hay otro por el hecho de mi acento, de, no sé, de las facciones de mi rostro, por mi práctica, digamos, son intolerables con deseos de matarme, digamos, porque eso es lo que han repetido permanentemente, que quieren matarme. Y la verdad es que es tremendo, porque uno entiende que con esos sectores, si bien no queremos llenar las cárceles, estamos en contra del punitivismo, en contra del orden, digamos, que establece el Estado patriarcal, también es cierto que no tenemos la herramienta como para poder protegernos, digamos, ante estos ataques que surgen, imagínate, de una persona la cual vive en el edificio y que está muy enojada y por eso no le importa ir a la cárcel, no le importa nada, solamente le importa. La marea verde sigue creciendo, no va a parar y nos sigue llenando de horizontes, pero también saca a la luz la violencia de algunos sectores sociales que solo se rigen a través de la intolerancia. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera.